El tiempo que te da vertientes. El puerto de donde partías no se veía tan lejano. Habías transitado caminos y caminos en tu vida, de ida y vuelta, sinuosos y sin doblez alguna, en un subir y bajar al valle. Tu alimento en el camino, tu seguir en el interior, tus reflejos los trabajas y el destino cercano, un reflejo más. La sabiduría se persigue con el tiempo de por medio. Tiempo que te da vertientes en tu mente y en tu andar. Ha pasado tiempo y tiempo desde que los reflejos te hacían balbucear. Ha pasado tiempo y tiempo desde que los veías extraños. Ha pasado tiempo y tiempo sin olvidar. En la distancia tu nuevo destino lo ves diminuto. En la distancia la perspectiva te hace madurar. No solo ves diferente, sino que también planeas en lo global. En la mente dibujas día con día tu futuro a continuar. Es un bosquejo global, los detalles los plasmas con tu andar. El puerto de donde partías no se veía tan lejano. Habías transitado caminos y caminos en tu vida, de ida y vuelta, sinuosos y sin doblez alguna, en un subir y bajar al valle. Tu alimento en el camino, tu seguir en el interior, tu reflejo los trabajas y el destino cercano un reflejo más. El tiempo que te da vertientes en tu mente y en tu andar.